Un quillo, porque bueno, te lo veníamos contando en el arranque mismo del programa, los bomberos voluntarios de Un Quillo han sufrido en las últimas horas. Bueno, un hecho, un robo, un delito, pero bastante particular. Les han sacado el alambre perimetral. Increíble. Que tienen allí en el cuerpo de bomberos. Lo quiero saludar a Pablo Calderón, de los bomberos voluntarios de Unquillo, está con nosotros al aire. Pablo, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día, hola Fede, hola Cari. Bueno, buen día, Pablo. Gracias por la comunicación, gracias por los minutos. Primero, la solidaridad, ¿no? El abrazo para todos ustedes que hacen un enorme laburo, un servicio para Unquillo y toda la comunidad de la Sierra Chica. Contanos un poquito qué fue lo que les pasó. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre y prestarnos bastante atención. Eric siempre se está comunicando con nosotros cuando pasa algo, así que primero que nada, gracias a ustedes. Bueno, el domingo a la noche, el lunes a la madrugada, hemos sufrido el robo, la extracción de un pedazo de 30 metros aproximadamente, son dos tramos, de un alambrado perimetral justo en la esquina del cuartel. Nos llama la atención la habilidad de esta gente, ¿no? Muy muy indignado, muy triste, porque todo a los cuarteles de bomberos voluntarios nos cuesta mucho. Como nuestra institución lo dice, somos voluntarios, entonces todos los que componemos, son 50 personas del cuartel, tenemos nuestros trabajos participando en nuestras familias, y brindamos un servicio a la comunidad voluntaria, ¿no? Entonces, todo es muy a pulmón, con tiempo de uno, recursos, inclusive a veces. A ver, Pablo, vos sabés que estamos charlando con Pablo Calderón, de Bomberos Voluntarios de Unquillo. No estamos teniendo buena señal, por ahí te estamos perdiendo. No sé si estás en la calle, a ver si nos escuchás ahí. Sí, yo lo escucho bien. ¿Ahora ustedes me escuchan? Excelente, excelente, Pablo. Nos decía eso, ¿no? Que todo a pulmón, siempre. Así es, y toda la comunidad lo sabe. Entonces nos llama poderosamente la atención que se comporten así con nosotros, ¿no? Es muy muy triste, es muy bajo de estas personas. Sí, sí, sí. Lo doloroso, nosotros, cuando repasábamos las noticias en la época de los incendios, también viste que a veces los delincuentes le robaban algunos herramientas de laburo a los bomberos que estaban peleando cara a cara con las llamas y demás. Esto que les ha pasado a ustedes también nos duele muchísimo y llama poderosamente la atención, como vos decías, ¿no? La habilidad, porque, que te sustraigan el alambre y que nadie se dé cuenta, es una locura, ¿no? Sí, sí, sí. Los chicos se dieron cuenta a las 6:30 de la mañana, hubo un accidente en la E53, ahí en las Corzuelas, y cuando salen con el autobomba, miran hacia la esquina y faltó un pedazo. Triste. Como decía recién, en Capilla del Monte le supieron extraer una motosierra. Claro. En 2020 estábamos trabajando Villa de Jardín de la Cumbre, nos robaron un generador de la Federación de Bomberos. La verdad que, bueno, gente sin escrúpulos. Sí, y sin empatía, ¿no? Una falta de empatía terrible. Pablo, buen día. Buen día. Te quería preguntar, ¿cuántos metros de alambrado les han robado? Son dos tramos, son aproximadamente 30 metros de alambrado. Y el lugar donde ustedes particularmente tienen el cuartel es alquilado, contanos un poco y también cómo se puede colaborar, ¿no? Para volver a acercar el cuartel. Bien, el cuartel, la propiedad es nuestra, de a poquito le vamos metiendo con mano de obra propia, porque los subsidios no cubren mano de obra, solo cubren lo que es la compra de material, y en un porcentaje aparte. Así que para colaborarnos tenemos, lo más fácil es el Mercado Pago, que es muy es sencillo, es Bomberos Unquillo, Bomberos con S, Unquillo, y directamente nos pueden colaborar con un aporte de dinero, ¿no? Justamente tenemos hoy en día varias tranquilidades, entonces estamos metiendo más plata más atención a los edilicios, y bueno, y nos pasa esto, ¿no? Queremos levantar un aula para más comodidad, para cuando brindemos capacitación para los bomberos y para la gente de afuera también. Hace poco inauguramos baños nuevos. Bueno, nada, es una estructura de muchos años, que también nos va quedando chica, porque antes éramos 20, ahora somos 50. Entonces, bueno, hay que ir metiéndole plata, y en este contexto es difícil. De hecho, antes que termine la presidencia anterior, nos enviaron a la Nación dinero, y bueno, ese dinero que teníamos pensado con renovar una autobomba, nos dimos dólar oficial al para enviarle al importador, y bueno, sucedió lo que sucedió en el país, así que ahora no podemos cumplir ese sueño de cambiar el autobomba, ¿no? Así que bueno, épocas complejas, difíciles. Difíciles, pero seguramente que la gente de la Sierra Chica, que siempre es solidaria, va a dar una manito. Pablo, antes de la despedida, aprovecharte y charlar por ahí de algo más grato. Tenemos entendido que se viene llevando a cabo una colecta navideña por parte de ustedes y también una campaña de socios. Así es. Históricamente, desde que se creó el cuartel, todos los 23, 24 de diciembre salimos con el Papá Noel por las calles a visitar nuestros mejores amigos, que son los niños. Así que, bueno, todavía estamos recibiendo golosinas, donde armamos bolsitas y después salimos por todos los barrios a compartir ese grato momento, ¿no? Con los niños. Así que, bueno, en nuestras redes de Facebook, de Instagram, nos buscan como Bomberos Junquillo. Ahí están todos los teléfonos, todos los contactos. Si tienen para hacer alguna donación, es bienvenida. Y en relación a la campaña de socios, somos asociaciones de bomberos voluntarios. Por ende, valga la redundancia, dependemos de los asociados, de los socios. Así que también en nuestro perfil de Facebook y de Instagram está todo el paso a paso, es muy sencillo, cómo ingresar y hacerse socio del cuartel de bomberos voluntarios y aportar para nuestro funcionamiento, ¿no? Porque por ahí se recuerdan nosotros o quieren aportar en la época de incendio y después en el año como que no existimos, y todo el tiempo acudimos a los accidentes, acudimos a los incendios de casa, bueno, para lo que la comunidad requiera, ¿no? Así que a darle una manito en... Bienvenido. Totalmente, ¿eh? Es otra de las formas de darle una mano a los bomberos voluntarios de Junquillo. Pablito, el abrazo enorme, y a no bajonearse con esto, que esto simplemente les dé muchísima más fuerza, ¿eh? Te mandamos un abrazo de todo el equipo de Radio Nexo. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre. Gracias. Pablo Calderón charlando con nosotros, bomberos voluntarios de Junquillo. Bueno, con varias cuestiones, ¿no? Colecta navideña, hay campaña de socio, pero en el disparador, lo que les pasó. En la madrugada del lunes se quedaron sin alambre perimetral. Sí, ojalá que tanta acción solidaria que ellos también llevan adelante siempre, ¿no? Porque el estar